Muy buenos días, estamos otra vez aquí a través de la Radio Bocina y a través de Radio Deseo con mucho más de Dosis de Rebeldía, una producción de este Mujeres Creando Santa Cruz de la Sierra. Y en esta mañana quiero saludar a las mujeres que nos acompañan aquí en la cabina de Radio Bocina. Andrea, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Laura. Buenos días a toda la audiencia. Esperamos que hoy les llegue esta gran dosis de rebeldía. Y también nos acompaña una compañera más del movimiento en Santa Cruz de la Sierra, quien nos va a estar acompañando y quien nos va a estar hablando del tema principal en esta mañana. ¿Cómo estás, Andreina? ¿Cómo están, chicas? Muchísimas gracias por la invitación. Hoy vamos a compartir un tema muy importante y un tema del que se habla poco en realidad. Vamos a hablar sobre el acoso callejero. Yo los invito a que se acomoden, que le suban el volumen y que se peguen a la dosis de rebeldía. Y contémosle un poquito a la gente, Andrea, qué es lo que vamos a tener el día de hoy, además de hablar de esto tan importante que ya ha mencionado Andreina, hablar del tema del acoso callejero, ¿no? Sí, ese es el tema central que vamos a tratar hoy, que creemos que es un tema importante, es un tema en el que Andreina ya viene trabajando bastante tiempo, es un tema que también está pendiente en la sociedad boliviana, ¿no? Y después vamos a tener varias cosas, vamos a hablarles sobre la acción que hemos realizado como Mujeres Creando el día de ayer en el Palacio de Justicia. También vamos a tener los sectores que cada vez van mejorando, el sector de Arlette y Tordoya de Mujeres en Busca de Justicia, para hablar sobre las críticas a la ley 348. Y también vamos a tener el sector de Greta Vargas, que nos va a hablar sobre los mitos del amor romántico. Las compañeras se vienen preparando estos sectores toda la semana, ¿no? Para que la gente se entere, y cada semana, cada programa es un distinto mensaje, es una distinta crítica, entonces es imposible perdérselo en esta mañana. Bueno, antes de empezar con el tema central, como ya lo había mencionado Andrea, queremos hacerle la invitación a que nos puedan visitar en la Casa de los Deseos de la Virgen. Es la casa donde se encuentra el movimiento, donde se encuentran nuestras producciones, donde se encuentra la librería, la videoteca, donde encuentran todo el material que produce Mujeres Creando. ¿No es así, Andrea? Sí, bueno, en nuestra casa no solamente van a poder encontrar comida rica, higiénicamente preparada y una gran variedad, sino también van a poder encontrar un espacio político donde pueden revisar nuestra bibliografía, pueden revisar bibliografía feminista de otros lugares que nosotras la tenemos siempre ahí a disposición para la gente. También tenemos la Oficina de Mujeres en Busca de Justicia, tenemos una videoteca con más de 200 títulos que la gente siempre puede venir a ver una de las películas que tenemos, que son películas para reflexionar sobre la sociedad. Y bueno, eso nos ha dado a nosotras material para hacer varios ciclos de cine, sin embargo siempre están ahí disponibles para la gente. Y además que tenemos el restaurante, ¿no? Y el café. Claro, sí, que atiende todos los días, de lunes a sábado el almuerzo y de lunes a viernes para la hora del té hasta las 8 de la noche, les estamos esperando siempre ahí con masitas bien ricas. Así que le digamos nuevamente la dirección a la gente, es la Arenales 284 entre Aroma y Murillo. Sí, de la iglesia de San Francisco, ahí sí, la gente no tiene dónde perderse, es una casa enorme roja. Y comentarle a la gente también que tenemos cada programa un espacio de coyuntura, ¿no? Nos interesa mucho estar al tanto de lo que sucede todos los días, de lo que ha sucedido en la semana y también poner en análisis esto que está sucediendo. Por ejemplo, en esta semana, ¿qué hemos elegido para hablar del tema coyuntural, Andrea? Bueno, hemos elegido el tema del feminicidio. Pero desde otra perspectiva, ¿no? Tratando de hacer el análisis que hacíamos, ¿no, Laura? Sobre qué está pasando con estas grandes movilizaciones que se hacen sobre la violencia machista, sobre el feminicidio. Sin embargo, no recaen en acciones concretas o no siempre significan un avance para la sociedad, ¿no? Y en el caso de las marchas que se han realizado por el Ni Una Menos, es básicamente estar un poco más pendientes de la agenda externa, ¿no? De lo que pasa en Argentina, por ejemplo, y no tanto de lo que pasa acá, ¿no? O sea, era más o menos tomar la demanda que se estaba realizando en otro país para trasladarla acá, que no es no significa que no haya que mostrar una solidaridad con las compañeras que están luchando en otros lugares, ¿no? Sin embargo, sí demuestra que estos colectivos no tienen una agenda propia. Claro, y además es otro el contexto, ¿no? En Argentina sabemos que ya hay temas superados y que en Bolivia todavía sigue siendo un tema que no se lo puede tocar, que no se lo puede mencionar y que incluso no quiere salir a debate, ¿no? Bueno, yo en realidad creo que se está debatiendo mucho sobre el tema, ¿no? Por eso es también que, bueno, ayer hemos estado con sí. Otras compañeras del movimiento, con Laura también hemos estado presentes en el Palacio de Justicia, hemos realizado una acción de protesta donde Laura se ha vestido con, se llevaba en su cuerpo las imágenes y los nombres de muchas mujeres que han sido asesinadas por sus parejas y que aún no tienen justicia, ¿no? La gente que nos ha visto en el Palacio de Justicia ha reaccionado de maneras muy diversas. Ha habido gente que nos ha apoyado, ha habido gente que estaba en contra y obviamente la policía ha sido una de las primeras en reaccionar, ¿no? Claro que la reacción también ha sido lenta, pero han reaccionado. Y nos han invitado a ser arrestadas también, ¿no? Sí, la reacción ha sido lenta. Para compartirlo un poco a la gente que nos está escuchando, la acción que hemos hecho ayer es una acción por por Todos Santos, ¿no? Y por las muertas de feminicidio, porque creemos que también el espacio, el Palacio de Justicia, no solo como espacio, sino como sistema judicial, es quien nos termina de enterrar a las mujeres, ¿no? Es ahí donde morimos, donde terminamos enterradas, podemos ser asesinadas por nuestras parejas, pero enterradas por el sistema judicial, de tanta burocracia, de tanta corrupción. Es por eso que hemos hecho esta acción tan simbólica y tan potente también, y no lo hemos hecho solas, no ha sido nada fácil, y paralelamente se ha hecho algo en La Paz, ¿no es así, Andrea? En La Paz lo que han hecho las compañeras ha sido que por segundo año consecutivo se ha armado la mesa de todas las santas, ¿no? Para recibir a todas las almas. En La Paz las compañeras han generado una plataforma de familiares víctimas de mujeres que han sido asesinadas. Esto a la cabeza de Helen Álvarez, que ella es la que viene desarrollando este trabajo porque lo conoce en carne propia. Y esta plataforma ha hecho que nuevamente se les haga un altar público a todas las muertas que no son almas en pena, sino son almas en busca de justicia. Y Andreina, también estabas en la acción. ¿Qué te ha parecido? Al principio un poco de miedo, de nervios. Bueno, las acciones siempre son tienen mucha carga de emociones, ¿no? De parte de todas las compañeras que participan en el movimiento, las acciones son bien pensadas, son estratégicas, son acciones que no son banales, que no son sin ningún mensaje. Tratamos de usar mucho lo simbólico, y como simbólico usamos el papel picado, que era sobre lo que te estábamos enterrando, Laura, que es justamente lo que representa los papeles de la burocracia del sistema, ¿no? Nos entierran sobre papeles, sobre folios, sobre expedientes que quedan almacenados y que nunca avanzan. Si no es con dinero, no avanza. Entonces, ellos tienen un letrero donde simulan que la justicia es gratuita, pero realmente, y nosotras como movimiento lo sabemos, gracias a la Oficina Mujeres en Busca de Justicia, que la justicia no es para nada gratuita. Y si no absorbe el suficiente dinero, absorbe nuestras vidas, nuestros sueños, nuestras luchas. Así es, y como mencionabas, Andrea, había mucha gente que nos apoyaba, que nos aplaudía o que por último nos repudiaba y decía sáquenlas, bótenlas, y al final terminaron mandando a las policías mujeres a sacarnos, ¿no? Porque los policías hombres no se animaban a alzarnos, a levantarnos. Sin embargo, se han quedado con nuestra tumba, con nuestros materiales, y bueno, nos han sacado a la fuerza. Sí, es exactamente como ha sucedido. Y también nosotras hemos hecho esto un poco, bueno, claro, dentro del marco de lo que es el Día de Todos Santos. Y también cerrando octubre, ¿no? Que cerraban los titulares de los periódicos con que octubre es un mes donde ha habido más casos de feminicidio, uno de los meses donde más ha habido feminicidios. Y bueno, han existido también muchas movilizaciones al respecto, ¿no? Por ejemplo, la asambleísta Jessica Echevarría decía que Mujeres Creando no responde o no le interesan casos como los de Laura porque es una modelo la que ha sido asesinada, lo cual no es cierto, ¿no? Mujeres Creando ha estado siempre ahí con todo tipo de mujeres. Nosotras no, nosotras condenamos el feminicidio y la violencia a las mujeres sin importar si es modelo, si no es modelo. A nosotras nos parece esa una crítica muy fácil de decir, porque nosotras hemos estado como Mujeres Creando demandando desde hace meses la declaratoria de emergencia, la revisión a la ley 348 y también la auditoría a los casos de feminicidio, y lo hemos estado solicitando en la asamblea meses. Y son solicitudes que bien esta asambleísta podría haber respondido, le podría haber interesado, y no simplemente plantearlo de esa forma como si nosotras no estuviéramos dispuestas a apoyar a una mujer en esas condiciones. Es una lucha de todos los días. Exactamente, y bueno, para ya ir cerrando esto un poco, solamente invitarles nuevamente a la oficina Mujeres en Busca de Justicia, que como bien decía Arlety Tordoya hoy en los medios, es una forma de prevenir feminicidios, porque lo que se hace es tratar los casos de una manera que realmente lleguen a tener una solución. No somos la defensoría, no somos otros espacios que simplemente contabilizamos los casos y mientras más casos hayamos atendido es mejor. No, solo cifras. Claro, no son para nosotras, son compañeras que están día a día luchando por su felicidad, luchando por su autonomía, y por eso es que nosotras las acompañamos hasta el final. Bueno, antes de irnos a un temita musical, les queremos adelantar que en el próximo bloque va a ser dedicado para hablar a lo que ha venido Andreína. A lo que has venido, Andreína, gracias nuevamente por estar acá acompañándonos. Vamos a estar hablando sobre el acoso callejero, cuál es la diferencia con el piropo, cuáles son las consecuencias, cuáles son las causas. Así que nos vamos con un cortito temita musical y al retornar vamos a seguir con mucho más de Dosis de Rebeldía. ¿Cuántas vidas más tendrán que acabarse? ¿Cuántos muertos más? ¿Cuántos culpables? ¿Cuántos más tendrán que esconder su coraje? ¿Cuántas familias tendrán que esperar que pase? ¿Cuánta sangre más? ¿Cuánta injusticia? ¿Cuánto llanto más? ¿Cuánta impunidad? ¿Cuánto pasará para terminar? ¿Para que puedan descansar en paz? Nací en Oaxaca, tez morena, ascendencia mestiza. Creció viendo a su pueblo vivir bajo la injusticia. La educación le sirvió para no cegar su vista. No creía en los cuentos que la tele te pinta. De familia modesta, riqueza, más no en valores. Le enseñaron a caminar con la frente alta, sin temores. El conformismo no existe en su ser. Siempre pensó que la vida para los suyos sería mejor. Buscaba construir una mejor sociedad. Sabía que si se esmeraba, cambiaría su realidad. Tenía firmes valores como justicia e igualdad. Pero en un lugar decadente algo tenía que cambiar. Cuando el pueblo gritó justicia, no se hizo esperar. Por una causa justa, es justo apoyar. Se unió a la lucha sin saber en qué iría a acabar, pero acabaron con su vida con un disparo por detrás. ¿Cuántas vidas más tendrán que acabarse? ¿Cuántos muertos más? ¿Cuántos culpables? ¿Cuántos más tendrán que esconder su coraje? ¿Cuántas familias tendrán que esperar que pase? ¿Cuánta sangre más? ¿Cuánta injusticia? ¿Cuánto llanto más? ¿Cuánta impunidad? ¿Cuánto pasará? Por una causa justa, sabemos que esto es verdad. Pero ¿por qué de esta manera su vida tuvo que acabar? No es solo un caso, son 26 y cuantos más. Tendrán que perder la vida y sigue la impunidad. Familias enteras hoy se cubren de luto. Se apaga la llama de una vida bajo el yugo del estado asesino, quemando a su verdugo. Flores blancas y de silencio un minuto.

Bueno, entonces estamos acá con Andreína Gómez. Ella es una compañera del Movimiento de Mujeres Creando en Santa Cruz, que durante varios años ya ha venido desarrollando este tema dentro del encuentro, con talleres. ¿Por qué no nos cuentas un poco de cómo ha sido esta experiencia para ti con las mujeres, ¿no? Compartir con las mujeres tantas problemáticas que tiene el acoso. Bueno, sí. El tema del acoso callejero fue un tema que, dentro de todas las cuestionantes sobre el sistema, sobre las luchas, sobre todo lo que había relacionado al feminismo, fue uno de los temas que más me llamó la atención, porque el acoso callejero es un problema de todos los días, es un problema continuo, es una situación que tenemos las mujeres, que vivimos las mujeres a diario, pero que además la vivimos en silencio, ¿no? La sociedad ahora te dice denunciar si te golpean, si te maltratan, etcétera, denunciar, ¿no? Pero respecto al acoso callejero, ni siquiera se habla, ¿no? Ni siquiera se lo menciona, ni siquiera se lo cuestiona. No pasa de una conversación de un par de amigas que dicen, ay, un pervertido me molestó. Entonces, trasladar ese intercambio de ideas con una amiga, trasladarlo a una lucha, creo que es un paso muy grande que se puede hacer dentro del feminismo en Bolivia y dentro del feminismo en Mujeres Creando, ¿no? Que es un feminismo cuestionador, interpelador, que es un feminismo que no concilia, que es un feminismo que más bien pone el cuerpo, pone las garras y pone el alma por lo que cree, por lo que siente, por lo que sufre, pero no desde el lado de víctima, sino desde un lado de una mujer que lucha, ¿no? Que lucha, que se cansa y que lucha desde lo más adentro y que lo más importante es que lucha en primera persona. Y eso es lo que a mí me pasó con el acoso callejero. Es una lucha en primera persona, es una lucha de lo que a mí me molesta, de lo que a mí me cansó en las calles. Y empezó así, empezó con eso, empezó con esa idea de que no puede ser que sigamos quedándonos calladas ante esto y que todos los días esto intervenga en nuestro modo de vida. Claro, porque es cierto que es uno de los tipos de violencia que más está naturalizado, ¿no? Bueno, como una comienza a recibir acoso desde una edad tan temprana, creo que muchas veces una comienza culpabilizándose, ¿no? Cuando una es muy joven. Y luego ya más adelante, no sé, hay todo un proceso para darse cuenta de que una no tiene por qué sentirse mal, porque yo creo que una de las primeras cosas que les pasa a las mujeres es sentirse mal cuando reciben acoso. No sé si tú has visto eso en los talleres o cómo crees que lo manejan las mujeres, cuál es el proceso para llegar a entender que el acoso es violencia. Sí, bueno, en los talleres resulta que muchas mujeres terminan dando testimonio de sus experiencias, ¿no? Yo quisiera que justamente la audiencia, todas las mujeres que nos escuchan ahora, recuerden, ¿cuándo fue la primera vez que la acosaron a usted? ¿Cuándo fue la primera vez que le hicieron sentir incómoda a usted en un espacio público, en una calle, en un micro? ¿Cuándo fue la primera vez que le metieron mano? Y nos vamos a dar cuenta que estas cosas pasan desde que somos muy pequeñas, ¿no? Nos intentan hacer creer que la cultura del macho, ¿no? La cultura camba es esa, ¿no? Es un camba aguilillo, un camba piropeador, que si te dicen cosas en la calle, tienen que determinar cómo te sientes al respecto, ¿no? Cómo te sientes como persona, como mujer. Y al final te das cuenta que eso determina tu estado de ánimo, determina tu forma de vestir, tus lugares por donde caminas. Entonces, en estos talleres, las compañeras que han participado terminan contando sus experiencias y que son experiencias muy duras, son experiencias realmente duras y terminan haciendo una catarsis, ¿no? De eso que han vivido y que no han podido compartir con otra persona que entienda que se siente mal. Andreína, tú acabas de mencionar algo de lo que me quiero agarrar y es cuando tú mencionas el piropo. Yo creo que este tipo de violencia se esconde y se invisibiliza atrás y se excusa incluso con el piropo. ¿Cuál es la diferencia entre acoso callejero y piropo? ¿O cómo se está manejando este tema? Bueno, es importante hacer esta diferencia porque justamente este año cuando salió a luz el proyecto de ley, uno de los escritores cruceños sacó un artículo respecto a lo grave que puede ser desde su perspectiva que se deje de practicar lo que él llamaba piropo, ¿no? El piropo no puede ser, no puede llamarse piropo a un comentario que tiene connotación sexual, que está dado en un espacio público, que viene de parte de un desconocido y que tiene una intención de comunicación totalmente unilateral. Una persona que no intenta establecer relación con vos, no te está haciendo un piropo, no puede considerarse un piropo. Eso es directamente un acoso, ¿no? No precisa que sea la misma persona cada rato, ¿no? Porque esa es la excusa también bajo la cual no la quieren llamar piropo, pero perdón, no la quieren llamar acoso, pero sí es constante porque te pasa en el espacio público a cada rato con diferentes sujetos, con diferentes personas. Entonces, el piropo es aquel que te da una persona que te conoce, que sabe quién sos, con quien vos entablás una relación y que no tiene ningún deseo de ofender, ¿no? De hacerte sentir incómoda. Bueno, más bien como lo hace un acosador, ¿no? Un acosador lo que intenta precisamente es justamente eso, que vos sintas incomodidad, que vos sintas la invasión a tu espacio personal. Hay una lógica bajo la cual nos movemos nosotros en el espacio público. En el espacio público todas las personas tenemos como un círculo que es lo que integra tu espacio personal, que nadie más lo puede invadir. Una persona que lo invade ya está tomando otra posición al respecto de la relación que puedes tener con un desconocido. Entonces, el acosador callejero lo que hace es eso, no necesita siempre acercarse a vos. Solamente una mirada es suficiente para que logre esa incomodidad en la otra persona y esa absoluta invasión, intromisión de lo que respecta a tu comodidad, a tu libre tránsito en general. ¿Cuál crees que es el mensaje que dan los hombres que se transmite a las mujeres cuando acosan a las mujeres en la calle? Aparte de la incomodidad, ¿no? O sea, porque hay un trasfondo detrás, hay algo detrás de eso. No es solamente el te quiero decir algo porque te quiero decir algo, porque obviamente ahí la idea no es ni conquistar ni nada parecido, ¿no? Sino justamente eso, es el molestar. Claro, ¿no? Lo que el acoso callejero, y es que por eso es que no hay que tomárselo tan a la ligera, una cosa tan simple como la que se percibe. El acoso callejero lo que hace es el ejercicio de poder que tiene este hombre o este acosador sobre tu cuerpo, sobre vos como mujer. Es un ejercicio de poder. En el momento que las mujeres hemos salido a tomar el espacio público para sostener nuestras vidas, para mantenernos, para ir a trabajar, para hacer diversas cosas, en el momento que hemos renunciado a la labor única y doméstica donde antes teníamos que estar encerradas, ese momento hemos resultado una amenaza, ¿no? Una amenaza de que ese espacio estaba dejando de ser de ellos para convertirse también en nuestro, ¿no? Entonces eso es el acoso, es ese ejercicio de poder constante donde ellos te intentan recordar que ese espacio no es tuyo, que vos no tenés derecho a caminar por esa calle y que si lo vas a hacer, lo estás haciendo solo para adornar ese lugar. Claro, y además bajo esa lógica de poder de yo puedo opinar lo que me parezca sobre ti y sobre tu cuerpo en el momento, en el lugar y de la forma en la que se me antoje, ¿no? De calificarte, ¿no? Claro, ahí es donde ya se convierte en una violencia tan naturalizada que luego agarran y dicen ¿por qué las feministas son tan exageradas? Y etcétera, cuando estas son las bases de todas de las demás formas de violencia contra las mujeres, ¿no? Claro, el acoso callejero en realidad lo que hace es representar, ¿no? Los niveles de violencia que se ejerce, de poder que se ejerce sobre el cuerpo de las mujeres. Porque si una persona que no te conoce se cree con el derecho de opinar, de mirarte, de silbarte, de desnudarte, de manosearte o de exhibirse, sabemos qué cosas podrían pasar en un espacio privado entonces. Claro, es una demostración del poder que tienen y además de la impunidad, ¿no? Porque saben que no les va a pasar nada. Y en ese sentido yo te quería consultar qué opinas tú sobre el proyecto de ley que se presentó, que por el momento parece que no va nada porque se quedó ahí, pero lo presentaron sobre el acoso callejero, ¿no? Bueno, que en realidad le decían ley del piropo y confundiendo términos como siempre, pero ¿cuál es tu opinión sobre esta ley? Sobre bueno, este proyecto de ley. Yo creo que el proyecto de ley ha sido como una de los tantos proyectos de leyes que sirven de auxilio para el gobierno, ¿no? Para acaparar más gente, para llamar otro tipo de población. Y yo creo que va a quedar en nada. Y aún si esta ley se aprobara, es una ley que no responde a nada, ¿no? ¿Por qué? Porque la ley implica primero sanción de dinero, ¿no? Esa es la sanción. 500 bolivianos es una multa que se va a dar al acosador, a un acosador que vos, como víctima de ese acosador, ¿cómo lo lográs identificar primero? Porque es una persona que no conoces, es una persona que puede pasar en una movilidad y vos no lograste ni verle la cara, ¿no? Es una persona que fácilmente se puede negar y qué pruebas uno pueda tener de eso. Y además vamos a ir a caer a chocarnos otra vez contra la pared del sistema judicial, donde nos va a atender un policía que nos va a decir que es culpa nuestra por cómo estamos vestidas, por dónde estábamos caminando y por las horas en las que estábamos en la calle. De eso igual me quisiera agarrar un poco, y que igual lo han mencionado al principio, el tema de la culpabilidad y volver a criminalizarnos a nosotras las mujeres. O sea, somos acosadas, somos golpeadas y todo, y encima es culpa nuestra. Claro, el tema de la cultura de la violación, ¿no? Porque la mujer que es violada, ¿qué es lo que se saca primero, antes que cualquier cosa? Que si estabas borracha, que qué ropa traías encima y que por qué le sonreíste al chico. O sea, que asumen que cualquier tipo de acción o comportamiento que tengamos las mujeres es una invitación a que abusen de tu cuerpo, ¿no? Entonces, eso es lo que se está reproduciendo. Cuando vos llegas y le contás a tu mamá, a las chicas que nos están escuchando, me dijeron tal cosa en la calle, lo primero que vas a recibir es que no volvás a caminar por ese lugar, no te pongas ese vestido, no te pongas ese escote, ¿no? O, qué sé yo, no salgas a tan altas horas de la noche. Es lo primero, antes que cualquier cosa. Claro, y se termina convirtiendo en una forma de control nuevamente sobre el cuerpo de las mujeres, ¿no? Porque como a causa de la culpabilización es que luego termina siendo una forma de disciplinamiento para las mujeres, para que no andemos tarde, para que no andemos solas y para que de nuevo todo vuelva a ser nuestra culpa, ¿no? Exactamente. Es una educación mediante la violencia, de cierta forma. Y ojo, esto no es solamente en la casa, ¿no? Cuando hablo de la mamá no me refiero solo a la mamá, puede claro. ser el papá, puede ser el hermano, puede los ser en el colegio, exactamente, la amiga, tu la pareja. Amiga. Sí, sí, la pareja que te cela porque otras personas te molesten. Y Andreina, ¿tú qué propuestas planteas para tratar el tema del acoso? Porque obviamente una ley no soluciona, ¿no? Y nosotras eso lo venimos planteando mucho tiempo. Cuando las leyes son mal hechas, cuando son hechas a la rápida, cuando no se toma en cuenta el trabajo de gente que está años en esto, salen cosas como la ley 348, ¿no? Que ahora es una ley que las mujeres terminamos sufriendo, ¿no? En vez de que sea una para una garantizar ayuda. Una vida libre de violencia. Claro, no garantiza tal cosa. Y en Bolivia las leyes no se respetan ni las leyes de tránsito. No creo que nadie vaya a pagar su multa por acoso y que si no le vaya a pagar no le vaya a pasar nada, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las propuestas sobre el acoso? Bueno, nosotras en los talleres con las compañeras lo que hacemos es construir propuestas, porque el enfoque con el que se trabaja no es un enfoque que se cree dueño de la verdad, ¿no? Yo trabajo el tema del acoso callejero desde mi experiencia, pero no como una verdad absoluta. Entonces lo que hacemos es construir propuestas y ha salido cosas bien interesantes, ¿no? ¿Como cuáles? Compartinos unas cuantas. La sanción social es básicamente sobre lo cual se construyen todas las propuestas. La sanción social significa que tiene que ser una respuesta inmediata dado desde la propia compañera, desde quien lo ha recibido este acoso, porque es una cosa inmediata, es una cosa rápida y además es una cosa que te libera. Como mujer, el momento que vos respondés a ese acosador, le estás diciendo por un lado, no me gusta lo que estás haciendo, no es correcto, mi silencio no te dice... Porque eso es lo que ellos creen, ¿no? Que el silencio justamente es, si les gusta, por eso no dicen nada, ¿no? O también es un escudo, ¿no? Porque como no dicen nada, entonces tengo la oportunidad, el derecho de seguir haciéndolo. Exactamente. Entonces, nosotros lo que construimos es partiendo de eso, de que el silencio no tiene que ser más nuestra herramienta para combatir, porque no se logra combatir. No se logra combatir con el silencio. Las mujeres tenemos que alzar la voz, tenemos que responder. Y esa respuesta no implica un insulto, no implica que te quedes media hora debatiendo con el acosador. Implica una cosa tan sencilla como decirle, no me interesa. Es una cosa tan sencilla, tan rápida, tan eficaz de decirle al acosador, no me interesa lo que me dices, no me interesa tu opinión. No, mi vida no está determinada respecto a tu opinión. Otra de las propuestas que salieron en estos talleres fueron, por ejemplo, señaladores para que en grupo, las chicas cuando salgan en grupo tengan señaladores del acosador y el que sea evidenciado sea el sujeto, ¿no? Como es él el acosador y en la calle, en realidad el que va a terminar en vergüenza va a ser él y ya no nosotras. O sea, señalarlo y gritar y ese el apuntarlo. Es un acosador, sí. Y yo creo que igual las experiencias que hay sobre acoso son siempre bien distintas porque tiene que ver mucho con el lugar, tiene que ver mucho con la hora, con el momento. Y con eso no estoy hablando de que hay más posibilidades o menos posibilidades, ¿no? Sino estoy hablando del tipo de respuesta que pueden tener los tipos. A mí me ha pasado que muchas veces cuando le respondo a un tipo, el tipo responde con insultos, ¿no? Como creyendo que va a herir, digamos. Le digo, no me interesa o no me gusta tu opinión, etcétera. Y me responde diciéndome, gorda, fea, puta, etcétera. Cambia el piropo a los insultos. Claro, y es bien chistoso, ¿no? Pero yo me imagino también que hay veces donde una responde a un tipo y el tipo o se puede poner violento o... Por eso es que yo creo que las respuestas ante el acoso responden siempre a escenarios bien específicos, ¿no? Al tipo de carácter que tiene una, si está sola, si está acompañada. Yo creo que es necesario dar una respuesta, pero siempre cuidando la integridad de una. Claro que sí. Eso es una de las cosas que siempre se tocan en los talleres, ¿no? Dentro de todas las propuestas que surgen, que todas son maravillosas, las compañeras construyen propuestas realmente hermosas, siempre está el cuidado a la integridad. Entonces, hay elementos a los que las mujeres tenemos que estar alertas, ¿no? Eso es importante. En los espacios públicos no podemos arriesgar tampoco nuestra integridad física, ¿no? Respectivo a horarios, a lugares. Pero eso no tiene que ser un motivo para atajarnos de responder, ¿no? Bajo cualquier excusa, ¿no? Nosotras tenemos que empezar a levantar la voz y usar la voz como herramienta para dejar de, no sé, soportar, yo quisiera decir, este tipo de violencia. Andreina, si habláramos de consecuencias o qué provoca, ¿en qué desemboca este acoso callejero? ¿En qué dirías tú que desemboca en la vida de las mujeres? Yo eso tendría que hablarlo personalmente, ¿no? Tengo que hablarlo en primera persona, no es una cosa que... Yo no puedo hablar en representación de todas las mujeres. Me refería más como fenómeno social, ¿no? El hecho de que los hombres se crean con ese derecho. El hecho de que las mujeres... opción A, estemos culpabilizadas, nos sintamos mal porque pasan esto. Opción B, estemos siempre alerta, siempre un poco como en la calle, vigilando la calle, una cosa así. O sea, socialmente, ¿cuál sería la consecuencia? No a nivel personal. Lo que pasa es que con el tema del acoso es tan delicado, ¿por qué? Porque está muy ligado, por un lado, a la cosificación, ¿no?, a la estética del cuerpo de una mujer, y por otro lado a la violación, porque no hay una línea gruesa, podemos decir, que divida a un acosador de un violador, ¿no? Nosotras nos vemos en constante riesgo en la calle cuando vemos una persona o un grupo de chicos que se están acercando a nosotras. Sí. Es muy difícil no pensar de que ellos te pueden hacer algo en ese momento, aunque sea decirte algo, chiflarte, a hacer algún comentario, meterte mano y fácilmente meterte mano y fácilmente violarte. Claro. ¿No? Por eso una prefiere no contestar y pasar con la cabeza agachada. Entonces esos son los riesgos, las consecuencias. Vivimos en constante miedo las mujeres, ¿no?, que es muy diferente. Nos llaman exageradas cuando hablamos de esto, pero es que es muy diferente a la dinámica con la cual se transita un varón en la calle. No es igual. Aunque un varón diga, a mí también me acosan, esa persona no puede decir que siente miedo de una acosadora, que siente miedo que le metan mano, que siente miedo que les roben, que siente miedo que le digan cualquier cosa, ¿no? Entonces, eso a las mujeres nos está determinando, una vez más digo, los lugares por los cuales transitamos. Vemos una plaza, hay muchos chicos, cruzamos de calle. Habían compañeras que en el taller decían, yo prefiero agarrar un micro para no pasar por ese lugar. Uh-huh. Hablaban de las construcciones, pero ojo, es importante que no caigamos en el estereotipo, ¿no?, de que es el albañil el acosador, ¿no? Una persona que puede pasar en una movilidad enorme, que puede pasar con... que aparentemente tiene un cargo grande, un cargo público, un policía. Esas personas también son acosadores. Y hay que también quitar la idea que un acosador es una persona pervertida, porque no lo es, ¿no? Eso tenerlo claro, compañeras, a las chicas que nos escuchan, por favor. Los acosadores no son pervertidos. Un acosador puede ser tu hermano, puede ser tu pareja, puede ser tu papá. Y son personas buenísima gente, que nos caen bien, que están en nuestro círculo, pero que aún así acosan a las mujeres. Y ya para ir cerrando, Andreina, igual quisiera que le comentemos a la gente que no es algo que tú lo has venido planteando desde ahorita o desde ayer, sino que es un trabajo que tú lo vienes haciendo desde hace mucho tiempo, desde hace 2 años, ¿no?, en el movimiento, el sí. tema del acoso callejero. Hace 2 años, incluso antes de que plantearan un anteproyecto de ley, Andreina ya estaba con la propuesta de hacer la investigación, acción, sobre el tema del acoso callejero, ¿no es así? Sí, bueno, yo planteé, cuando entré al movimiento justamente planteé la idea, ¿no? Hagamos una investigación, acción, porque de acoso no hay nada. Ahora ya encontramos datos, ya encontramos información, ya encontramos más o menos clasificaciones, pero hace un par de años no había absolutamente nada respecto al acoso. Y en Bolivia no hay nada respecto al acoso, ¿no? Sigue estando dentro de la cultura del camba y lillo, o de que el hombre es así y es la naturaleza, ¿no? Entonces, por eso es que se plantea. Es una investigación que es acción también, porque lo que intenta la idea es que a través de las mismas herramientas que se usen para la recolección de información sean herramientas creativas e interpeladoras, ¿no? Que sean herramientas que las mujeres usen para ya no estar en silencio, ¿no? Entonces, por eso es que surge esa idea de investigación. O sea, lo que se intenta es un poco recopilar datos, pero que no sean meras estadísticas, ¿no? Datos de testimonios, datos cualitativos y datos que nos den una base teórica sobre la cual seguir construyendo esta lucha. Andreina, yo te quiero agradecer por estar acá con nosotras en esta mañana y por transmitirnos todo esto y toda esta tu lucha a través de la radio Bocina, de Radio Deseo, pero no quiero que te vayas sin antes compartir con la gente el graffiti que has creado para el acoso callejero. Hay 2 graffiti que se los quiero compartir. Por favor, hacelo. Uno es, mujer, la calle es nuestra, que el acoso no te deje sin respuesta. Y la otra es, el piropo no es halago, es machismo disfrazado. Muchas gracias, Andreina, por haber estado acá. Nos despedimos con un tema que va justamente sobre el acoso. Y bueno, a ver, a algunas les va a gustar, a otras no seguramente. Chupaba otro día. hijo, yo soy perro. Todos tus huesos voy en entierro. Cosita, cosita, cosita. Hola a todas y a todos, otra vez estamos acá con el sector para desmitificar el amor romántico. Este es un sector para poder analizar estas frases románticas, dulces, sutiles, que alguna vez capaz nos han enamorado. Pero es importante hacer el análisis de qué es lo que nos quieren decir, qué mensaje realmente está ahí, ¿no? Bueno, ahora les traigo esta frase que dice: mi vida, sin ti no tiene sentido. Te juro que no. ¿Qué es lo que nos quieren decir con esto? Bueno, el hacer alusión de necesitar a alguien tal como si fuera agua para vivir, o que sin esa persona no se pueda vivir, es marcar de forma directa una dependencia unidireccional. Y esto podría ser bastante peligroso, porque la persona que lo está pensando está diciéndolo solamente alrededor de ella misma, y lo malo que le pasaría si tú no estuvieras a su lado. Esta frase tiene un alto contenido manipulador, porque deja germinada una idea que en el futuro podría cambiar. Podría cambiar la forma como lo dice, pero no su contenido. Es así que esta frase tan dulce, mi vida no tiene sentido sin ti, es equivalente a decirte, te necesito. O en un futuro más complicado, si no estás conmigo, me muero. Todas estas frases tienen como objetivo hacerte responsable de lo bien o mal que le pase a esa X persona. Es muy importante notar la situación en la que se la dice además. Ya que si en algún momento tú tomaste la decisión de terminar la relación, es posible que te lancen esta frase, pero ahora convertida en amenaza. Si me dejas, me mato. Es por eso que es importante diferenciar que necesitar no es lo mismo que querer. Porque este necesitar gira en torno de quién lo dice. Necesitar es convertir a esa persona en algo vital para la vida de otro, quitándole la libertad de decisión, la libertad de irse si se quiere. Bueno, esta es mi frase para analizar el día de hoy y creo que las palabras no son inofensivas, no son casuales, no es un sinónimo, sino tienen un contenido y es importante ir analizando cada frase que nos van a decir. Bueno, ¿quién les habló? Bueno, soy yo, soy Greta Vargas y nos vemos hasta la siguiente. Y vamos a continuar con más de Dosis de Rebeldía. Ahí estábamos con el sector para desmitificar el amor romántico de la mano de nuestra querida amiga Greta Vargas y también integrante del movimiento y por supuesto también trabaja todos los días en la Oficina de Mujeres en Busca de Justicia. El mensaje que nos dejaba Greta es el no tener esa dependencia de la otra persona, ¿no es así, Andrea? Sí, y una dependencia además que desemboca en el chantaje, ¿no? Porque no es una dependencia con la que, bueno, él o la persona que emite esa frase se arregle, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sino es una dependencia de la cual te pide que tú te hagas cargo, ¿no? Y te hace responsable de esa dependencia. Mi vida sin ti no tiene sentido. Ese tipo de frases, ¿no? Sí, ese tipo de frases y más frases son las que Greta Vargas nos va a estar develando miércoles a miércoles, así en pequeñas dosis. Esas son unas dosis más pequeñas que hay dentro de Dosis de Rebeldía, porque son cosas que son necesarias de discutir y son necesarias de desmenuzar, así como lo hace Greta en su sector. Exactamente, es una pócima mezclada de muchas pequeñas dosis, esto que es el programa Dosis de Rebeldía, y en esas pequeñas dosis entran también las compañeras parte del movimiento de mujeres creando en Santa Cruz. Sí, bueno, eso creo que es todo por hoy, Laura. Agradecerle a la audiencia por habernos estado escuchando, por tenernos, por recibirnos en sus casas, en sus trabajos, donde sea que nos estén escuchando. Agradecer nuevamente a Radio Deseo por la transmisión en La Paz, 103.3 FM, y también a Radio Bocina, www.radiobocina.com. Agradecemos a San Isidro que acoge esta radio. Y claro, recalcarle a la gente que nos puede encontrar ahí en la Casa de Mujeres Creando, todos los días estamos ahí, siempre encuentras a alguien ahí, está la Oficina de Mujeres en Busca de Justicia de lunes a viernes, entonces la gente que aún se queda con más intriga de lo que y quiere saber más del movimiento y está escuchando quizá por primera vez el programa Dosis de Rebeldía, que se pueda acercar a la casa, ¿no? Sí, siempre nosotras estamos al pendiente de la gente que nos busca, que quiere información, que quiere saber de nosotras, que quiere conocer nuestra biografía. Para nosotras es muy importante difundir lo que hacemos. Esta es una forma de amplificar la voz y el trabajo que viene haciendo Mujeres Creando en Santa Cruz. Nos despedimos desde acá, desde el poderoso Plan 3000 y les esperamos hasta el siguiente miércoles. Hasta el otro miércoles, chao.